Buenas noches. Esta nueva edición de Clases Grosa Zaragorra que la tribu inventó hace poco. Y bueno, y gracias nuevamente por el espacio. Estamos con Miguel Benazayag. Llegado la semana pasada, llegaste desde París. Tenemos ahí una mesa de libros, algunos ya me habrán escuchado vender libros, esto no lo grabes, así que bueno, después me pregunto, ya estoy frito, bueno. Bueno, cualquiera que quiera preguntar por los libros están ahí, por ejemplo, hay uno de los libros de autoría de Miguel Benazayag, quien hemos publicado en más de una oportunidad y seguiremos publicando. La convocatoria de hoy era un poco rimbombante y al mismo tiempo difusa, porque en definitiva se trataba de preguntarnos qué significa actuar en nuestro tiempo, ¿no? En particular nuestra coyuntura, que es una coyuntura de críticas cantadas por un lado, por otro lado cierta desazón, nostalgias, se mezcla ahí un poco de todo eso que no nos suena demasiado potente, entonces nos parecía pertinente conversar con Miguel en torno a esta pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué significa actuar en nuestro tiempo? Los problemas de Europa incluyen también bueno, actos muy espectaculares de llamados de terrorismo. Nuestra coyuntura, bueno, tiene otros matices. Y bueno, y tal vez Miguel puede pensar entre esta Europa contemporánea y nuestras condiciones también locales. Así que bueno, hay un libro en particular que se llama El compromiso en una época oscura, ¿no? que publicó Miguel con Angelique, ¿no? Me parece que ese puede ser como un material de base, ¿no? Para pensar, y que también es un libro que intentaremos publicar. Así que bueno, en particular, de vuelta, digamos, agradecerles a Diego Escliar, que está acá, que es un anfitrión del espacio, pero bueno, en este caso me toca conversar con Miguel. Y estaremos seguramente el viernes 29 en Tiro al Blanco, el programa de esta casa, de 5 a 6 de la tarde, también con una entrevista, una conversación con Miguel. Así que bueno, la pregunta está hecha. Bueno, como se dice, gracias por la invitación, gracias Sclier, y a vos, y a la tribu, bueno, en fin, gracias. En realidad hay como frente, es cierto que la manera que Ariel tiene una manera de escribir y de presentar las cosas, que es así como un poco fuego de artificio, ¿no? O sea, no se sabe muy bien de qué lado mirar. Pero bueno, tiene su interés y su particularidad. Para hablar de actuar hoy, hay dos versiones. Hay una que es la que a mí me interesa más, que es lo que yo trabajo como investigador dirigiendo un laboratorio que está en la Escuela Normal Superior con acuerdos con el Politécnico, que es un laboratorio de biología y epistemología. Eso es muy interesante, es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, que tiene que ver con el actuar. Esa es la versión interesante y aburrida. Y después está una versión más divertida y menos interesante, que tiene que ver ya más con la cosa más clásica, ¿verdad?, del compromiso. Entonces yo voy a empezar por la cosa más aburrida, que es la que a mí me interesa, y después, bueno, lo que pasa con respecto a si yo tengo que decir un poco qué es lo que a mí me interesa trabajar hoy en día con respecto a lo que se llama actuar, tiene que ver con el fenómeno fundamental de nuestra época que nosotros estudiamos y trabajamos, etcétera, como el fenómeno de artefactualización e hibridación de la cultura, de lo vivo, etcétera, con el mundo digital, ¿verdad? O sea, la cosa más importante que pasa hoy en el mundo, la cosa más profunda, que no tiene que ver con cambios de cartografía, sino con cambios de la materialidad misma del territorio, tiene que ver con lo que hoy se está construyendo como mundo material, que, para decirlo de una manera así un poco concreta, bueno, espero concreta, qué sé yo, resumida, es el proyecto actual de la tecnociencia, del neoliberalismo asociado a la tecnociencia, etcétera, lo que está modificando nuestro mundo, se puede decir, es el proyecto de la construcción de un mundo y de un hombre, de un ser humano, post-orgánico, ¿verdad? O sea, hay una especie de fenómeno mayor que está ocurriendo, que una de las consecuencias que tiene es efectivamente la dislocación de lo que se llamaba clásicamente el sujeto, los sujetos, ¿verdad? Y que impide toda acción por una suerte de inmersión en una complejidad enorme de hibridación. O sea, lo que yo trabajo como investigador es eso. O sea, saqué un libro acá en PAI2 que se llama El cerebro aumentado, el hombre disminuido, porque al cabo de un cierto tiempo de dirigir este laboratorio de biología, ¿no?, y epistemología, lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que estamos asistiendo a cambios enormes que no son ya solamente fisiológicos, sino inclusive anatómicos, en lo que yo trabajo, cerebro, ¿verdad?, que están modificando lo que nosotros conocíamos y lo que yo trabajé y publiqué mucho y estudié con muchos grupos, el mundo del individualismo, ¿verdad?, o sea, la humanidad serializada como individuos. Podemos decir que lo que está pasando hoy en día es la producción de, entre comillas, un hombre nuevo, ¿no?, para parafrasear al Che, ¿no?, que es la transformación de cada uno de nosotros de un individuo ya bastante impotente, serializado, en una nueva forma que es el perfil. Entonces, yo los aburriré un poquitito después, corto, ¿no? Si les interesa podemos seguir. Pero para darles una idea de lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo, les doy una idea, por ejemplo, de... bueno, una idea social, que toca a lo social, digamos, ¿no? Resulta que un matemático de mi grupo, de mi laboratorio, Giuseppe Longo, un día llega y nos trae un resultado de un estudio que había hecho Google, en el cual Google había logrado hacer un, bueno, un modelo matemático, a través del cual, mirando cómo una persona había utilizado su tarjeta de crédito durante un año, ellos determinaban, ¿no?, o sea, estamos hablando de actuar, ¿no?, determinaban con 85% de certeza que la persona se iba a divorciar en los 3 años que venían. ¿Se entiende? O sea que no estamos hablando de probabilística, ¿eh? No estamos hablando de probabilística. ¿Se entiende? La probabilística quiere decir que yo puedo, sin ningún problema, decir que de acá a 2 meses va a haber un avión que va a tener un accidente. Pero yo no digo qué avión, ¿se entiende? Yo digo un avión. Y por una curva de Gauss, por matemáticas básicas de probabilística, lo más probable es que... No voy a cantar, ¿eh? No. Si pueden bajarme la... Gracias. No es una cuestión probabilística. ¿Qué es? ¿Qué es? Es algo que tendría que interesarnos si nosotros queremos pensar en el actuar. Lo que es que, efectivamente, viendo simplemente un comportamiento externo que no tiene nada que ver con la interioridad de una persona, ¿verdad?, ni con la subjetividad, ni con la historia de la persona, solamente por Big Data, ¿no?, tomando un carácter, un comportamiento de la persona, dicen, Juan Pérez, o sea, no es probabilístico, es singular, Juan Pérez, dado cómo utilizó su tarjeta de crédito durante un año, con 85% de certeza se divorcia. O sea, nosotros efectivamente tomamos este elemento, es decir, bueno, nosotros como estamos trabajando en eso, en la cuestión de la hibridación, los efectos de la digitalización del mundo, nos pusimos a laburar en eso. Dijimos, bueno, las matemáticas que utilizan es una matemática archi simple, es una matemática de los grandes números, ¿no? O sea, en cambio, lo que nosotros, hacia dónde fuimos, no lo voy a contar, después vemos si les interesa o no, pero les quiero decir, esto me parece que es el elemento fundamental para tener en cuenta cuando alguien piensa en actuar, ¿verdad? Lo que nosotros nos dimos cuenta es de que por una serie de procesos hoy en día existentes, absolutamente banales, ¿verdad? Hay una transformación que podríamos identificarla como un despliegue del hombre de la modernidad, del ser humano de la modernidad, ¿verdad? En un devenir panóptico de él, ¿no? Que lo hace previsible. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros hemos podido estudiar y trabajar, ¿verdad? Y por eso yo me puse a trabajar sobre todo en cerebro desde hace unos cuantos años, ¿no? No sé, para los que conozcan, yo trabajaba con Francisco Varela en neurofisiología, bueno, no sé si es todavía conocido o no acá. ¿Por qué? Porque queríamos comprender cómo podía ser que la mayoría, una mayoría de la población, ¿no? Se había transformado en seres previsibles, inclusive en esto, ¿verdad? O sea, ustedes se dan cuenta, o no, no sé, espero que sí, la perversión de la del acoso de Google, ¿verdad? Después Facebook hizo lo mismo. ¿Por qué la perversión? Porque alguien que divorcia, bueno, si ustedes tienen amigos, amigas que se separan o que divorcian, es la cosa más hinchapelota que existe en el mundo, ¿verdad? O sea, ¿y por qué me dejó? Y yo, y mi historia, y te lloran, y te lloran, y quiero comprender, que me explique, ¿verdad? Y resulta que el otro dice, no hay nada que comprender, ¿viste? Vos fijate cómo usaste la tarjeta de crédito durante un año, ¿cómo no te iba a largar? ¿Verdad? Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que ellos eligieron, no por nada, es para seducir a los anunciantes, por supuesto, ¿no? Es para mostrar que ellos pueden prever los comportamientos, ¿se entiende? El lado comercial está claro. Si yo puedo preverte un comportamiento que en principio es hipercomplejo, te imaginas que yo te puedo orientar, no, ellos venden a los anunciantes, claro, por supuesto. Pero la elección era una elección sintomática y profunda, ¿verdad? Ellos dicen, estos gestos, estos momentos que normalmente, de un punto de vista imaginario de cada individuo, es algo tan profundo, tan subjetivo, tan personal, tan inefable, no disible, ¿no? Ellos dicen, para nada. Es una apuesta filosófica y antropológica, ¿se dan cuenta? Dicen, el ser humano se cree profundo, se cree complejo, y en realidad es una bolsita de plástico transparente de comportamientos predeterminados y previsibles. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces nosotros estamos hablando, nosotros laburamos en eso, es el lado aburrido, le decía. Después, claro, está todo lo que escribimos con Angelique en del compromiso, que también trabajamos en eso, que son un poco la versión fenomenológica de la cosa, que es también muy interesante seguramente. Pero si nosotros queremos entender, o por lo menos enunciar, un zócalo profundo de lo que está pasando, evidentemente lo que acá está pasando es que por ciertos procesos cotidianos, banales, absolutamente difusos y que todo el mundo utiliza, y que otro, hay una transformación de el modo de relacionarse con el mundo, consigo mismo. Existe un libro que también es más fenomenológico, no es científico, pero que está muy bueno, de una argentino-brasileña, Paula Sibilia, que se llama El hombre postorgánico, ¿verdad? Que ella qué analiza, y ella analiza este deseo de ser transparente, ¿verdad? Con Facebook, con los tweets, con no sé, con los blogs, con qué sé yo, todas esas cosas. Ese deseo de ser transparente, ese deseo muy fuerte de entrar dentro de ese mundo de una comunicación permanente, ¿no? Y que no esconde nada, ¿no? ella lo analiza fenomenológicamente. Nosotros lo trabajamos más bien de un punto de vista más pesado, tratando de comprender que estamos viviendo efectivamente dos procesos. Un proceso histórico fenomenológico que después voy a abordar un poquito, y este profundo. Este profundo, yo no los quiero aburrir con eso, volvemos si ustedes quieren, pero les digo dos o tres cosas, ¿verdad? Nosotros en el trabajo, en el trabajo que estamos haciendo nos damos cuenta, primero hay un dato, ¿no? Un dato conocido, pero yo lo repito para saber de dónde hablamos, ¿no? De un punto de vista antropológico, la humanidad ha vivido tres grandes revoluciones y rupturas fundamentales. Las tres son tres niveles de desterritorialización, de descorporización, para decir así, ¿no? La primera es cuando la especie humana como especie, entre comillas, encuentra la lengua. Digo entre comillas porque efectivamente tendríamos que hablar 10 años para introducir nada más todas las teorías que hay sobre el ser parlante, el ser hablante y qué sé yo, bueno, no importa. Decimos, cuando la especie humana encuentra la lengua y se vuelve humanidad, para decirlo así, es el primer paso de la ruptura, de una ruptura radical antropológica. ¿Por qué? Porque en las especies, en los mamíferos más evolucionados, para decirlo así, como los perros, los chanchos, las ratas, ¿no? Los monos, por supuesto, son animales que, como el prehombre, ¿no? Antes de la lengua, digamos, podían no depender solamente de su experiencia directa, ¿verdad? Podían aprender de manera indirecta cosas, lo cual da una gran potencia, ¿no? O sea, no tener que vivir todo, poder enterarte de las cosas sin hacer la experiencia, es una potencia. Bueno, un mono, un chancho, una rata, un prehombre, para decir así, podía tener hasta 7% de información indirecta, ¿se entiende? O sea, que los adultos de la manada, qué sé yo, como la quieran llamar, ¿verdad? Podían transmitir, los otros podían transmitir experiencia que el chiquito, el cachorro, lo que sea, no necesitaba hacer la experiencia. Eso dio a estas especies, que son especies muy débiles, los mamíferos, porque se exponen mucho, ¿verdad? Porque el embarazo, qué sé yo, bueno, le dio una potencia terrible ese 7%. Bueno, cuando la especie humana encuentra la lengua, 50 a 55% de la experiencia que yo tengo de mi relación conmigo, con el mundo, es indirecta. ¿Se entiende? O sea que de repente, esto es una potencia enorme, que explica por qué estos monos sin pelos que se desarrollaron tanto, ¿verdad? Porque efectivamente yo puedo tener una experiencia, puedo aprovechar de la experiencia de otros que ni conozco, de otros que murieron, ¿se entiende? Eso da una... Entonces, es un momento de desterritorialización, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ya no es más mi cuerpo en situación territorializada que tiene la experiencia. Viene la experiencia por vía directa, consciente, digamos, ¿verdad? Para hacerla corta, ¿no? Cuando hace 5.000 años más o menos en la Mesopotamia se inventa la escritura, un pueblo alfabetizado tiene 75% promedio de experiencia indirecta. Mismo los analfabetos de ese pueblo, porque la escritura fue siempre elitista, ¿verdad? O sea, pero mismo los analfabetos de ese pueblo viven en un pueblo que goza de una experiencia indirecta que ahora ya es de los que murieron hace mucho tiempo, de los que viven lejísimos, ¿se entiende? El pensamiento materializado. 75%, o sea que la especie humana de repente es una especie que va a basar su relación al mundo, su relación a sí mismo, etcétera, con 75% directamente de información que te ordena, que te estructura, que no viene más de vos, ni de tu medio. Bueno, con la revolución digital, que es la última, hay dos características. Una, la más enorme, que no es que las que mayoritariamente las poblaciones se transformaron en poblaciones que 95% de nuestra experiencia, de nuestro saber, de lo que nos permite estar y existir en el mundo, 95% es desterritorializado, descorporizado. ¿Se entiende? Ustedes comprenden que, o no comprenden, yo lo digo igual de todas maneras para que comprendamos, que una de las condiciones del actuar es que hay acto que en situación. No existe acto universal y abstracto, ¿verdad? Hay acto solamente en situación. Entonces, efectivamente, esto es una revolución enorme entre la lengua y el ser y el bicho, para decirlo así, ¿verdad? Entre la lengua y el bicho siempre hubo conflictualidad. ¿Por qué conflictualidad? Por muchas razones. Una, porque lo que yo puedo decir, lo que me es posible de decir, no todo es posible de hacer. ¿Se entiende? Yo puedo decir, me voy a ir volando. Sí, yo puedo decir, me voy a ir volando, pero yo no me puedo ir volando, ¿se entiende? Yo puedo decir algo que a los hombres, a los humanos les gustó mucho, yo soy inmortal. Y sí, vos podés decir, ¿verdad? Pero el bicho no es inmortal, ¿verdad? Bueno, entonces siempre hay un conflicto entre estas combinatorias que si bien son dependientes de los hombres, hombres tienen una autonomía, ¿verdad? Hay una conflictualidad porque el bicho sigue existiendo. Con la revolución digital hay dos cosas. Primera, la revolución digital efectivamente no es una modificación de cartografía, una modificación ideológica, una modificación de paradigma, de visión de mundo. Es una modificación concreta de la materialidad del mundo, ¿no? O sea que los humanos, de repente, por las técnicas de digitalización que permiten la modelización, pero que van de la inteligencia artificial, la robótica, el genio genético, la biología molecular, ¿verdad? O sea, todo este conjunto, ¿no? Modifican la estructura misma de la materia, ¿sí? Modifican la estructura misma de la materia. Y, segundamente, el otro elemento fundamental es que esta revolución digital, contrariamente a la escritura, no es algo que pasa en las élites, sino que es algo que en el último de los villas miserias de India, que son villas miserias que no tienen, que son villas miserias con respecto a las villas miserias de Argentina, ¿verdad? En la última villa miseria de India, todo el mundo está conectado con máquinas, etcétera, ¿verdad? O sea que, bueno, esto es un elemento aburrido, capaz, para mí me parece apasionante, pero bueno. ¿Por qué? Porque resulta que es un elemento enorme. Entonces, laburando en esto, nosotros como investigadores hemos trabajado, decía, en cerebro. Yo se las cuento cortita lo que nosotros vemos hoy como mutación. Pero les aseguro que quien quiera pensar en el acto hoy y en la impotencia hoy tiene interés de tener por lo menos en cuenta esto, por lo menos en cuenta esto. Entonces, que nosotros nos damos cuenta que, por supuesto que todo lo que yo estoy diciendo acá no es ni tecnófobo ni tecnófilo, ¿no? La hibridación es una realidad. El asunto es cómo se orienta o no, ¿no? O sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión simplemente de una realidad que existe y que es absolutamente ignorada. Yo les cuento algunas de las experiencias que nosotros realizamos para que son las más soft. Hemos trabajado con taxistas, choferes de taxi en París y en Londres, que empezaban a manejar taxi. El grupo de Londres es el grupo testigo. El grupo testigo es el grupo que no haces nada, ¿no? Y el grupo de París era un grupo que todos empezaban a manejar taxi con GPS, ¿no? Al cabo de 3 años, los taxistas que manejaban con GPS tenían los núcleos subcorticales del hipocampo que se ocupan de cartografiar temporoespacialmente el mundo, ¿verdad? O sea, mi mundo, ¿no? O sea, ¿se entiende? Temporoespacialmente, o sea, dónde voy, cómo me muevo, cómo yo identifico el contexto, atrofiado. tres años atrofiado, ¿verdad? Bueno, los ingleses, por supuesto que era el grupo testigo, bueno, no, ellos seguían como siempre porque era un grupo testigo sin GPS. Pero vos tomás un grupo testigo para ver si vos no estás capaz, no es que el hecho de, ¿se entiende? O sea, si vos querés que tu investigación sea válida, vos tenés que también saber que capaz no será el hecho de manejar taxi que te atrofia, ¿se entiende? O sea, había muy poca posibilidad, pero teníamos que hacer la experiencia con grupo testigo. Bueno. Esto significa que hay un mecanismo neurofisiológico que se llama la delegación de funciones, que es que lo que el cerebro no hace, porque lo hace o un bicho, en la coevolución siempre fue así, o sea, entre bichos hay uno que se ocupa de esto, el otro no se ocupa más, ¿se entiende? Hay un cambio. La delegación de funciones hacia la máquina hace que efectivamente el cerebro no se ocupa más de eso, pero a diferencia de la coevolución con bichos, la máquina no delega ninguna función al cerebro, ¿se entiende? La máquina se articula, se le inventa con el cerebro. Bueno, les cuento dos experiencias más, le digo dos palabras sobre actuar y después podemos pasar a la parte más divertida. Bueno, cuando un chico aprende a hacer un logaritmo, una raíz cuadrada, una operación más o menos complicada, ¿no? Nosotros ahora podemos mirar en directo cómo las neuronas migran, cómo se hacen conexiones, lo que se llama el desarrollo complejo de la arquitectura cerebral. Cuando el chico aprieta un botón para tener el resultado, efectivamente no ves nada. Por más que tengas imagería medical, pues, cerebral, ¿por qué no pasa nada? ¿Verdad? Otras experiencias así de ese tipo, por ejemplo, lo que se llama el chaleco con captores, con receptores, ¿no? ¿Conocen eso? O sea, son chalecos que tienen captores de todo tipo que permiten saber en permanencia tu nivel de glucemia, si sos diabético, taquicardia, no sé, qué sé yo, un montón de cosas, la presión arterial, o sea, es enorme lo que puedes tener con captores externos, ¿no? O sea, no intrusivos, que no están dentro de la piel. Es un chaleco. Bueno, resulta que nosotros le pusimos el chaleco a un grupo de estudiantes, ni siquiera le pagamos los pobres, ¿no? Y le dijimos, bueno, ¿qué? Ustedes van a estar con el chaleco durante tres meses, ¿no? Y durante, claro, ¿qué pasa? Resulta que estos captores están en permanencia captando los procesos propioceptivos, todos los procesos de lo que es la medicina interna, las vías metabólicas, ¿cómo se llama? Las vías metabólicas, bueno. Se la mandan al satélite que está por allá lejos, el satélite se lo manda a un laboratorio donde no hay ningún cristiano, ni judío, ni musulmán, no hay ningún, es todo Big Data, ¿no? Por Big Data dice, esto está para el carajo. Le dice al satélite, esto está para el carajo, y le llega al tipo conscientemente, esto está para el carajo. Bueno, entonces tiene que regular. Al cabo de tres meses, estos estudiantes que estaban todos sanos, ¿no? Al principio, tenían un descajete hormonal, endocrinológico, que paramos la cosa y nos pusimos todos a rezar científicamente para que sea reversible. Bueno, fue reversible. Yo no sé si ustedes comprenden lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esta experiencia que acabo de decir, por ejemplo, la del chaleco, es la experiencia del mundo donde todas las informaciones sobre mi vida me llegan por vía consciente, eclipsando el cuerpo. ¿Por qué se le descajetaba el sistema endo a toda esta gente? Porque lo que pasa es que el cuerpo tiene sus modos de regulación, de resolver problemas, ¿verdad? De angustiarte, de crear carencias para provocar otra cosa, que la conciencia sola con la información no puede manejar. Y si yo soy consciente de un montón de procesos, que son procesos de lo que se llamaría el cuerpo piensa, los cuerpos piensan, ¿verdad? Si yo corto la vía del cuerpo que piensa por una conciencia que piensa, lo que obtengo es eso. Entonces yo les recuerdo simplemente que 95% de la experiencia de la mayor parte de los habitantes del planeta, porque es una masividad total, ¿no?, lo digital, viene por experiencia indirecta. Con esto ustedes tendrían que comprender que tenemos un problema para actuar, ¿verdad? Con esto tendrían que comprender que hay un pequeño problema para actuar, porque lo que está pasando es que efectivamente estamos asistiendo. La palabra mutación no es correcta de un punto de vista científico, porque no se trata de mutaciones, ¿verdad? Por ahora no se trata de mutaciones, bueno, poco importa, ¿no? No se trata de mutaciones porque las mutaciones vienen después, en todo caso, que hay un comportamiento adoptado. Pero bueno, eso, si quieren podemos hablar de eso, se lo va a aburrir capaz más, pero bueno, en síntesis, no es una mutación, no es una mutación, pero es un cambio radical. ¿Y qué pasa con este cambio radical? Este cambio radical, que es una dislocación de los modos de funcionamiento humanos y culturales, son la causa principal del devenir previsible de lo que ya no más se llama un individuo, sino un perfil. ¿Se entiende? ¿Qué es un perfil? Un perfil es una serie de comportamientos modelizables sin ninguna interioridad. ¿Y la interioridad qué es? Y la interioridad es el ruido en el sistema, ¿se dan cuenta? O sea, la interioridad es tratada como el ruido en el sistema. Bueno, esto la corto acá porque no sé si está muy al lado de lo que les interesa. A mí, como investigador, yo soy clínico también, como quien diría, para ganarme los ravioles, ¿verdad? O sea, pero mi actividad principal es de investigador. Como investigador y como militante, me parece fundamental. Me parece fundamental. Porque efectivamente hay un cambio tan grande en la realidad de nuestro mundo que hace que yo no puedo pretender dirigirme al otro como me podía dirigir capaz, nada más que hace 50 años, 60 años, ¿no? O sea, no hace 3 siglos, ¿no? Porque efectivamente hay en esta promiscuidad, ¿no?, en esta hibridación artefactual, hay una serie de datos que hacen que, si siempre fue complicada la cuestión del acto, la consecuencia de la hibridación, yo se lo digo así nomás, si quieren lo desarrollamos o no, la consecuencia de la hibridación es que toda instancia de acto, ¿no?, sujeto, tribu, grupo, poco importa, ¿no?, lo que hace una unidad que actúa, ¿no?, toda unidad que actúa, actúa bajo la condición de ser una unidad finita, ¿verdad? O sea, es porque hay una finitud, finitud se dice, porque hay una finitud que puede haber acto. ¿Por qué? Porque solamente para seres o grupos finitos que el mundo tiene sentido y que pueden dar sentido al mundo, ¿verdad? Todo sistema infinito no puede producir sentido, ¿no? Piensen simplemente en lo que pasa con la información, la cantidad de información. No hablo de la teoría de la información, hablo de la información al pedo, ¿no? La información por todos lados, la información, la información. La información, la información. Nosotros habíamos trabajado también fenomenalmente, fenomenológicamente, con Florent Sauvenaz en un libro sobre eso, ¿no? Pero, bueno, ahora yo lo desarrollé más de un punto de vista más científico. O sea, esto es un punto fundamental. ¿Por qué es fundamental? Es fundamental porque solamente una entidad finita puede dar sentido y actuar. ¿Qué pasa con la hibridación? Con la hibridación lo que pasa es que la colonización del artefacto, ¿no?, que coloniza lo vivo y lo cultural, el artefacto funciona dentro de una infinidad posible, ¿verdad? O sea, para el artefacto siempre una aumentación es posible. no hay ningún límite. En ese sentido, más lo vivo y lo cultural, lo vivo quiero decir el bicho, ¿no? Más los bichos que somos nosotros y lo cultural pierden la posibilidad de encontrar sentido y la posibilidad de un acto. ¿Lo entienden? Bueno, me parece que mejor vamos a parar un poquito acá. Sí. ¿Hiciste algún estudio con todo lo que hace realidad virtual ahora? Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Sí, sí, trabajamos en cerebro, trabajé mucho con respecto a la realidad virtual. Para contestarte a la pregunta desde un punto de vista técnico, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos de encontrar es yo contesto técnicamente, porque me hace una pregunta técnica, yo te contesto técnicamente. Si es muy complejo, si es muy oscuro, me dicen. La realidad virtual efectivamente hace que vos estés en un estado subhipnótico con respecto a una imagen que en esa imagen no hay, para decirlo así, ningún punto de real. No hay ningún frotamiento, punto de real es frotamiento con algo, que diríamos lo biológico, el medio, ¿te das cuenta? Entonces nosotros el laburo es decir dónde se encuentra dentro de la realidad virtual el punto de frotamiento. ¿Te das cuenta? O sea, ¿hasta dónde hay que ir para encontrar un punto de frotamiento? ¿De frotamiento se dice? ¿Se entiende? De fricción, sí, sí. De fricción, perdón. ¿Entendés? Entonces, efectivamente, nosotros trabajamos con realidad virtual porque el cerebro es una máquina que en principio no tiene ninguna posibilidad de, no en principio, en realidad no tiene ninguna posibilidad de distinguir lo que es, por ejemplo, un delirio o una imaginación de una realidad. El cerebro en sí no puede, ¿verdad? Lo que pasa, claro, es que los cerebros, por ahora, hasta que los colegas hagan otra cosa, están en cuerpos, ¿verdad? Y el problema es ese, ¿qué es lo que hace función de cuerpo en una realidad virtual? Entonces, el problema fundamental con la realidad virtual es que la realidad virtual es absolutamente determinista. Vos podés inclusive, por ejemplo, modelizar una realidad caótica, ¿no? Vos podés modelizar una realidad caótica, pero vos ponés replay y la vas a hacer exactamente de la misma manera, ¿no? En cambio, todo lo que es del punto de vista de lo vivo, de la vida, de la cultura, de lo orgánico no quiere decir lo biológico, no orgánico en el sentido. Efectivamente tiene como elemento fundamental la no repetibilidad, lo aleatorio, ¿verdad? Lo no modelizable y bueno, efectivamente ese es el problema, o sea que la realidad virtual se acopla demasiado bien con un funcionamiento del cerebro que trata de eclipsar el cuerpo. Ustedes díganme si quieren que pasemos a otra cosa un poco más de lo que decía. No sé si hay una de como si se puede preguntar o. No, está prohibido. Ella porque tiene un. No ella por, ella tiene un permiso especial. No, sí. Pero. No, digamos, vos hablabas hoy del experimento este con los sensores. Captores. SIDA. Los test, digamos, primero la creación de la certeza de esa enfermedad que te mataba sí o sí, y un test que si te daba positivo era una sentencia de muerte. Yo nunca me hice un test de HIV, una decisión que tomé hace 25 años, 30 años, dije yo no me voy a hacer un test de HIV porque si me da positivo no me la banco y me voy a morir. Y para mucha gente un test de HIV, un positivo, en el año 80 y pico, 90, significaba una sentencia de muerte real. Los que tenían mucha autoestima, los que se la bancaron, los que se dieron cuenta que podían, más allá de la sentencia de muerte, sobrevivir, son los que, digamos, entonces, no existía internet y qué sé yo, pero sí existía ya esa forma de condicionar que una persona se iba a morir por solo decir que se iba a morir porque existía esa enfermedad y de, inevitablemente te mataba. Ese, por un lado, si no es comparable el caso de los sensores a ese experimento global que significó la. la creación de... Después discutimos si existió o no existió, si es real o no el HIV, pero sí que los reactivos y el positivo de un test era muy, algo muy tirado de los pelos y dependía de cada organismo, así como depende de la hepatitis. Sí. No, yo creo que no se puede comparar, de mi punto de vista, creo que no se puede comparar porque en el caso del test... esa información no te ponía en una posición de pasividad obligatoria. Podía efectivamente, de acuerdo a la persona que recibía la información, hundirla en una depresión y ponerla en pasividad, pero a la vez esa información podía ser una información fundamental, pero no suficiente, ¿verdad? O sea, como se dice en matemáticas. No, bueno, yo lo que te puedo contestar es lo que te puede contestar cualquiera, porque nunca trabajé en SIDA, ¿viste? O sea, lo que yo te puedo contestar es lo que cualquiera puede contestar, una opinión. Yo no tengo ninguna autoridad para contestarte con respecto a la calidad del test de SIDA. No, si es esa la pregunta, no. Con respecto a la otra parte de la pregunta, efectivamente no, es diferente, es muy diferente, porque lo que pasa es que la información que recibían esta gente, estos pobres estudiantes, es una información que inmediatamente los hundía en una pasividad, o sea que era prescriptiva. O sea, vos tenés que reequilibrar esto y reequilibrar aquello, ¿verdad? O sea que trataba su cuerpo no como una unidad orgánica con un pensamiento corporal, para decirlo así, de autorregulación, ¿verdad? Sino que efectivamente hacía de la conciencia simplemente un efecto de monitoraje, se dice en español. Monitoreo, ¿se entiende? O sea que la conciencia tiene un lugar de monitoreo. Yo creo que, por supuesto, mismo, viste, como, bueno, la clínica que hago es más bien psiquiátrica, sí, viste, o sea, me parece efectivamente que depende de la historia de la persona, la información, vos tenés SIDA, yo pienso que efectivamente es una información que puede, al contrario, ser un trampolín de potencia, ¿verdad? O sea, en cambio acá no, acá efectivamente es una dislocación de toda de todo principio de integración, ¿verdad? O sea, después, claro, bueno, por supuesto, como toda información puede llegar a ser, después, bueno, la recibís pasivamente y te mata, o activamente y eso se transforma en un desafío de potencia de tu vida, pero no creo que sea lo mismo. Quiero, no, porque cuando Miguel habla de dislocación es una palabra que usa mucho y por ahí el que no lo tiene fresco, digamos, su discurso, pero... ¿No se entiende? No, sí, yo creo que se entiende, pero agregaría una cosa más, es decir, la experiencia que está contando muestra al cuerpo como un... pensado por agregados, digamos, ¿no? Agregados de partes, ¿no? Partes, extrapartes, digamos, ¿no? En cambio, la información en la que está bueno, el ejemplo además para contrastar, que estás planteando vos, es una información que todavía presupone una unidad. Se digamos, dirige ¿no? a la unidad, exactamente. Lo que es importante, él dijo la palabra que yo no dije, que es cuerpo. Sí, yo dije cuerpo, pero cuando él la dijo, él dijo. La dije mejor. Dijiste mucho mejor, la verdad. Ustedes se dan cuenta que el acto implica cuerpos. Y hoy en día, efectivamente, todo como tendencia hoy en día, cultural, científica, etcétera, etcétera, todo va hacia esa dislocación. Yo les doy un ejemplo otro, por ejemplo. ¿Qué pasa con la pedagogía hoy en día? Hay una tendencia dominante en pedagogía que es agregativa, que se llama la pedagogía de competencias. ¿Qué quiere decir la pedagogía de competencias? Quiere decir de que vos considerás que no hay ninguna interioridad, siempre es el mismo mambo, no hay interioridad, ¿verdad? Hay una superficie plana, ¿no? Una tabla rasa, donde vos, en vez de educar, vos le pegás competencias útiles, le despegás competencias inútiles y lo ayudás, de acuerdo a las leyes de la macroeconomía, a olvidar lo que aprendió en un momento dado porque hay un cambio macroeconómico y aprender otras cosas, ¿se entiende? O sea que es ahí donde hay una producción de impotencia, por ejemplo, en la escuela. ¿Por qué? Porque para ser potente, para poder actuar, lo importante es que el chico, en algún momento de su vida, pueda enraizarse en una afinidad electiva. algo que lo estructura, ¿verdad? Bueno, en la pedagogía actual, que aparte es vista como pedagogía de izquierda y progresista y qué sé yo, y que es la cosa más reaccionaria que existe, en la pedagogía actual todo lo que viene de abajo hay que cortarlo porque es el ruido del sistema, ¿se entiende? Uno tiene que adquirir competencias positivas, que aparte uno puede llegar a olvidar, y tener y cortar las competencias negativas. Ese hombre agregado no es, a diferencia de toda ideología, no es un proyecto ideológico de una vanguardia, es una práctica difusa y masiva que incluye a todo el mundo, ¿se entiende? Esa es la diferencia con cualquier ideología. Cuando hay una ideología, en pedagogía metamos, hay una ideología y una tendencia nueva. Resulta que hay un pequeño grupo que desarrolla una tendencia, pichurucci. Bueno, la tendencia pichurucci se desarrolla, se pelean en la facultad y se odian y se muere. Y acá en la masa de gente, cuando hace 2 siglos que se murió, hay uno que dice, ah, y la tendencia pichurucci, dice, no, está en el museo, ¿se entiende? O sea que en la masa real, para decirlo así, es una imagen, ¿no? La tendencia pichurucci, en lo que está pasando hoy con esta dislocación, esta desagregación, esta construcción de la cultura y del ser humano como un agregado, no hay ninguna vanguardia pichurucci, es una práctica generalizada, práctica material, que tiene que ver simplemente con ese mundo digital que por simple promiscuidad opera cambios. Yo les recuerdo que todo lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con concepciones de mi punto de vista estúpidas que sean tecnófobas o tecnófilas. ¿Por qué? Porque la hibridación es una realidad. De un punto de vista materialista, objetivo, hay que ver, hay una hibridación, chau. O sea, todos los jóvenes de menos de 20 años son absolutamente hibridados. Y basta tener un hijo, un primito, un hermanito de 6 meses para ver cómo efectivamente hay algo que se pasa en la relación máquina-bebé, que es como decir, pero ¿y cuándo aprendió? Y no, justamente, no hace falta aprender. Hay algo de este cambio, ¿verdad?, que se integra en esta dislocación. Bueno, esto es un fenómeno mayor, ¿verdad? Es un fenómeno mayor, es algo que, bueno, por ejemplo, no es mi terreno de investigación, aunque, bueno, yo trabajo con la gente de la Federación Campesina de Francia, ¿verdad?, con respecto a los transgénicos, ¿no? Pero es esta idea de que todo es posible, ¿se entiende? La idea de que todo es posible. Es una idea que ustedes ven bien. La desregulación de todo tiene una versión neoliberal, ¿no? O sea, hay algo ahí medio neoliberal, ¿no? O sea, la desregulación de todo. Y los que tratamos de pensar, yo resulta que por primera vez en mi vida, desde hace unos 15 años, me llama siempre reaccionario, ¿no? Reaccionario, inclusive fascista me han llamado, bueno. ¿Por qué? Porque, claro, hay un tipo que capaz vos conociste, ¿viste? Laurent Alexandre, el tipo que escribió La mort de la mort, ¿no? Es un colega biólogo médico que trabaja en el secuenciaje de ADN, que él lo que hace, está trabajando diciendo, bueno, pero la muerte es un comportamiento del bicho, pero si el bicho es una serie de módulos, ¿entiende? ¿Por qué yo no puedo cambiar este módulo? No, no es un paciente mío de psiquiatría. Es un representante francés muy serio de que los yanquis, sería de una manera más loca, las tendencias transhumanistas. Habrán oído hablar de eso, la idea del hombre postorgánico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué me llaman a mí, a mi laboratorio y a toda la gente que labora conmigo, reaccionarios, fascistoides, qué sé yo? ¿Por qué? Y bueno, porque resulta que yo cuando hago diálogos con Laurent Alexandre, por ejemplo, Efectivamente, se imaginan, yo digo, no, se vamos a morir, vamos a envejecer, vamos a estar enfermos. Y él dice, no morir, vivir 400 años, ¿se cuenta? Entonces, efectivamente, hay algo ahí un poco raro, porque resulta que hoy en día, así para hacer un atajo, ¿no? Un atajo grosero, pero que es así nomás, resulta que hoy en día la gente de izquierda, ser de izquierda, significa ocupar un rol de composición contra natura para alguien de izquierda, que es decir, no todo es posible. ¿Se entiende? O sea, que ser de izquierda significa decir, no todo es posible. ¿Se dan cuenta? O sea, el tipo este, Laurent Alexandre, ustedes pueden ver por YouTube, están varias conferencias y hay algunas de las controversias, porque yo pelotudamente me dejé entrampar en ser el que siempre discute contra él. Y ahora acepté una vez más y después dije, bueno, se acabó porque ya esto se puso el gordo y el flaco, ¿no? O sea, una cosa medio estúpida. Pero, efectivamente, la posibilidad, desde un punto de vista biológico, no hay ningún colega que piense que la posibilidad de alargar la vida a 400, 500 años es una quimera, no hay ningún colega que piense eso. Al contrario, todos piensan que efectivamente, gracias a los trabajos en biología molecular, en nano, en célula madre, qué sé yo, o sea, todo este conjunto, todo el mundo piensa, y yo también pienso, sí, desde un punto de vista biológico, que alargar la vida 500 años. Pero ustedes se dan cuenta que hay dos proyectos filosóficos opuestos. Uno es, la vida es mi vida. Y entonces yo quiero alargarla 400 años, 500 años, o como dice Laurent Alexandre, ser inmortal. Y la otra versión de la vida, nosotros los fascistas, es decir, y la vida es a lo cual uno participa, pero la vida no soy yo, ¿no? La vida es no solamente mis hijos y mis amigos, la vida es el medio ambiente, ¿verdad? O sea, es la idea de yo participo. Y resulta que es la caricatura, o sea, hace poco tiempo cuando fue la famosa conferencia COP21, ¿no? En París sobre el cambio climático, oyeron hablar de la conferencia que metieron a todos los ecologistas presos en arresto domiciliario utilizando que había habido los atentados, entonces dijeron que todo era muy peligroso, prohibieron todas las manifestaciones, todo lo que habían organizado, y metieron en cana, bueno, en cana no, en arresto domiciliario. Bueno, cuando hubo la COP anterior, resulta que había una reunión en la Facultad de París, París 7, que es una facultad muy seria, sobre el transhumanismo. Y entonces estaba, había un yankee de la Singularity University, ¿no? Que son estos, que aparte tenía un coso acá que es para que lo metan en el congelador si se muere, ¿no? ¿Y para qué? Yo me imagino que debe ser un congelador grande, ¿no? Porque yo le pregunté, yo querría preguntar a mi colega yankee, le dije, la traductora no tradujo, ¿no? Le dijo a mi colega americano, dijo, si la potencia tecnocientífica a la cual él hace referencia permitiría que él sea congelado en piezas. Pero, bueno, era una conferencia sobre el transhumanismo en la Universidad de Paris 7, con todos científicos, con Jean-Michel Besnier como filósofo. O sea, ¿se entiende? O sea, no estamos hablando en una secta de no sé qué, ¿no? De caramuchita. Y entonces, ese día había una tragedia total, que era el último día de la COP21, donde todo había andado para el recarajo, el planeta se iba a seguir calentando y a nadie le calentaba nada, paradójicamente, y estaba este hijo de puta del colega, y ahí había, estaba clarísimo, ¿se dan cuenta? O la vida es la vida, en el sentido de que, bueno, mi trascendencia está en el medio, en los hijos del otro, ¿verdad? O la vida soy yo. ¿Se entiende? Él, la vida soy yo. Y voy a decir, bueno, ese proyecto mundo hace que la vida soy yo, no es más ese yo, no es más ni siquiera un individuo capaz de dar sentido al mundo, ¿se entiende? Es una sobrevida. Bueno, por ejemplo, yo prometí pasar a la parte más divertida, pero no, les digo una palabra nada más, prometido, nada más. Resulta que nosotros trabajamos en biología sobre una cosa muy interesante, que es que la máquina tiene, la máquina parte de algo que nosotros, no sé si ustedes oyeron hablar de Karl Marx, que es el hermano de los hermanos Marx que no tuvo éxito. Es el único que no tuvo éxito de los hermanos Marx. O sea que, ¿qué es lo que descubre Marx? Marx agarre y descubre una cosa fundamental, descubre que el laburo y el tiempo de trabajo no eran lo mismo. Y es la revolución de Marx, ¿verdad? Hasta Marx nadie había dicho que lo que se pagaba al obrero era el tiempo de trabajo y no su trabajo. Es así nomás. Smith, Ricardo habían discutido mucho sobre el valor del trabajo, pero decir, no, mire señor, lo que pasa acá es que hay una separación entre los procesos contradictorios, múltiples, no lineares del trabajo y el tiempo que pasa el chabón trabajando. Esta separación es la separación de la máquina. Resulta que la máquina ignora todos los que se llaman los relojes biológicos, por ejemplo. O sea, la vida de orgánica, entonces no solamente de los bichos, sino de la cultura que funciona como un organismo a la vez, la vida orgánica no puede ser medida, no se reduce al tiempo del reloj, ¿se entiende? Cuando un pueblo, una persona, un bicho cualquiera hace algo, es solamente una visión exterior que determina un objetivo a lograr. En realidad, el objetivo es un elemento más dentro de un funcionamiento, ¿se entiende eso? O sea, yo, ¿por qué hago algo? O sea, si yo quiero obtener algo de A a B, ¿no? En el mundo biológico y de la cultura, de A a B, la cuestión no es llegar rápido a B, la cuestión es el proceso, ¿se entiende? Y llegar a B es un detalle de última. Lo importante es el proceso contradictorio, múltiple, no lineal. El mundo de la máquina es un mundo de la linealidad y de la eficacia. ¿Pero qué eficacia? La eficacia lineal, ¿se entiende? Bueno, esto es un problema también. ¿Se entiende? Es uno de los problemas de pérdida de sentido. El hecho de que, por ejemplo, nosotros podemos decir tenemos que ayudar a nuestros chicos a no perder tiempo. Pero para un ser vivo no existe perder tiempo. Existe tomar su tiempo. Este pensamiento en términos de objetivos, que es el triunfo total del capitalismo, porque inclusive en los sectores más contestatarios se sigue pensando en términos de la eficacidad, eficacia, ¿no? Eficacia. Perdón, eficacia de nuestro acto, es una colonización de la máquina. Bueno, entonces, estos mecanismos de separación, de evaluación artefactual, todos esos mecanismos es lo que yo creo realmente que nosotros tenemos que poder comprender, pensar, para saber qué está pasando con la posibilidad o el desarrollo de una impotencia estructural. ¿Y de qué se trata? Y bueno, se trata de ver cómo, poco a poco, es posible desarrollar prácticas transgresivas de la máquina. ¿Se entiende? O sea, la idea no es de vivir iluminándose con la vela, ¿verdad? Y escribir con una pluma de pavo y qué sé yo. La idea es que hoy en día la recuperación de la capacidad del acto tiene mucho que ver con la exploración práctica de vías transgresivas que colonicen el artefacto y, de hecho, contesten su esencia neoliberal, económica, macroeconómica, dentro, por supuesto, ¿no? Me parece que eso es uno de los desafíos mayores. Bueno, ahora podemos pasar a la parte más divertida, si usted quiere. No, me parecía que... Me acordaba de una película de Fellini que se llama Ensayo de Orquesta, donde hay algo que está prometido que nunca va a pasar. Y me parece que es una buena forma de hacer una conversación, ¿no? Creo que la pregunta por el acto está contestada en acto, digamos, ¿no? Me parece que estás planteando que hay un nivel de intervención que lleva mucho tiempo entender, digamos, que lleva mucho tiempo comprender, y sería actuar, comprender son casi la misma cosa ahí, digamos, ¿no? Absolutamente. Conocer es actuar. Completamente. Entonces, tengo la impresión de que ese otro libro que yo había mencionado, en alguna medida era un preludio, digamos, ¿no? ¿Qué te lleva a este otro, digamos? Son ensayos fenomenológicos que nosotros hacemos también, no porque uno sea más importante que el otro, pero son niveles de intervención diferentes, ¿verdad? Sí, vos estás planteando que no hay un actuar para vos en este momento, en un plano moral, en el terreno del bien y el mal, para decirlo no. Brutalmente, digamos, en el terreno de la teleología occidental, es decir, que todo eso nos queda... nos queda viejo, digamos, viejo no en el sentido de que lo nuevo sea un bien en sí mismo, sino viejo en el sentido de que no tiene efectos, digamos. Queda entrampadísimo. Si siempre el pensamiento abstracto, ya Marx en un librito muy interesante que se llama La Cuestión Judía, él denuncia el hombre abstracto, el hombre del humanismo, ¿verdad? Porque no es un hombre desterritorializado, ¿verdad? O sea, un hombre que no tiene ninguna sustancia. ¿Qué es el ciudadano? El ciudadano que va a votar, pero que no es ni hombre ni mujer. ¿Se entiende? Este deseo de descorporalizar siempre fue un deseo reaccionario, terrible, ¿verdad? Pero el asunto es que hoy, efectivamente, las prácticas concretas desmaterializan. Esa es la diferencia. Pero ese deseo de desmaterializar siempre estuvo ahí, es lo que denuncia Marx cuando dice el hombre del humanismo no existe, porque el hombre del humanismo no tiene que pensar ni como mujer, ni como hombre, ni como blanco, ni como negro, ni como judío, es lo que escribe. Entonces, él piensa como esa cosa desterritorializada. Claro, en esa época era una especie de deseo masturbatorio, ¿verdad? Porque no era fértil, quiero decir, ¿verdad? O sea, lo que pasa ahora es que efectivamente ese deseo platónico archirreaccionario. Porque ¿qué dice Platón en la caverna, el famoso La Caverna? En la caverna Platón dice, ¿no? ¿Se acuerdan? El esclavo que se escapa, que está patatín, patatán. Bueno, dice, los cuerpos son el simulacro, dice Platón. Los cuerpos son el simulacro porque corruptibles. El mundo verdadero son las ideas. Hace 8 meses, Alain Badiou tenía una discusión con otro filósofo, Marcel Gauchet, y ustedes saben que Badiou es platónico, él se dice platónico, bueno, ¿verdad? Y piensa así. Y entonces Marcel Gauchet le dice, pero Alain, usted apoyó a Stalin, y sigue, no se arrepiente de nada, dice, usted apoyó a Stalin, son 20 millones de muertos, usted apoyó a Pol Pot, son 3 millones de muertos, usted apoyó al Sendero Luminoso, dice, y entonces Badiou le contesta platónicamente, mi querido Marcel, no es contando los muertos que se hace filosofía o política. Es absolutamente platónico, ¿se dan cuenta? O sea, los cuerpos son el simulacro, lo único que le interesa al gran liberador Badiou es el mundo de las ideas, ¿verdad? Ustedes ven cómo hay un apetito asqueroso, horrible, enfermo, de lo que Foucault dice, toda utopía se basa en el odio del cuerpo. Bueno, hoy en día no hay ninguna posibilidad de resistir al horror que está destruyendo la vida y el mundo que no pase por la reivindicación de los cuerpos, que no son corruptibles, se inscriben en un devenir de fragilidad. ¿Se entiende? No es lo mismo decir son corruptibles, porque corruptibles significa que habría lo no corruptible badiouista platónico, ¿se entiende? No, nosotros nos inscribimos como cuerpos en un devenir de fragilidad. Y yo creo que, ya yendo más hacia lo fenomenológico, más claramente identificable, el deseo de emancipación siempre estuvo infectado, podrido, ¿verdad?, por esta idea de que emanciparse era emanciparse del cuerpo, ¿verdad? Ustedes no sé si conocen o no conocen lo que era este biólogo soviético que se llamaba Lysenko. Lysenko era un biólogo de la época de Stalin que él necesitaba mostrar que la materialidad del mundo no podía oponerse a la verdad del marxismo-leninismo stalinista, ¿verdad? Nada podía oponerse a eso. Entonces él agarra y dice que todo, bueno, resulta que mucho tiempo antes que ustedes nazcan había una gran discusión entre izquierda y derecha, porque era la época donde la izquierda decía todo es cambiable y la derecha decía no, no todo es cambiable, ¿no? Eso cambió. Ahora el neoliberalismo macrista o de Sarkozy dicen todo es cambiable. Y nosotros decimos, no, no, y nos hacemos tratar de fascistas, oscurantistas, bueno, perfecto. Entonces, el Lysenko dice, todo es cambiable, todo, todo, todo. Entonces, él tiene una teoría que para los que se acuerdan algo de genética cuando estudiaron biología, él dice, los caracteres adquiridos son hereditarios. ¿Se entiende? O sea que no eran unos putos genes que iban a molestar la potencia del marxismo-leninismo, se dan cuenta, en síntesis, ¿no? Traducido. Y Lysenko desarrolla unas experiencias que son poco conocidas porque al lado estaba el horror nazi, entonces eso quedó como tapado, ¿verdad? Él dice, nosotros podemos educar, aprender al cuerpo a vivir sin comer. Entonces él puso unos mujiques en un pueblo, ¿no? Así. Y trataba poco a poco de, privándolos de comida, ver cómo el cuerpo podía, gracias a la fuerza del marxismo-leninismo stalinista, ¿no? Podía poco a poco aprender. Bueno, la experiencia fue fantástica. Hubo un pequeño problema, es que estos tarados mujiks se murieron antes, pero si no, la experiencia era fantástica. Bueno, ustedes se dan cuenta, el asunto es que siempre la emancipación, la idea de emancipación, siempre estuvo infectada desde adentro, contaminada por esta idea de que finalmente emanciparse era poder no estar dependiente de las condiciones materiales corporales que limitarían la potencia de mi alma. Yo creo que hoy en día, políticamente, prácticamente, la cuestión es justamente cómo nosotros podemos, utilizando todas las máquinas que se nos cante, por supuesto, pero yo pienso que lo que es urgente hoy en día para resistir es resistir a este proyecto archirreaccionario, ¿verdad?, de la postorganicidad, ¿verdad?, de el olvido de los cuerpos, ¿verdad? O sea, yo pienso que hoy en día, para dar una traducción, por ejemplo, así, para una imagen, ¿no?, para no perderse mucho, la postorganicidad o el olvido de los cuerpos es lo que pasa en Grecia, ¿no? O sea, la macroeconomía, ustedes saben que la macroeconomía está dirigida por máquinas, big data, que resuelven millares de cálculos por segundo. La gente que nosotros por segundo no resolvemos ni siquiera la idea de hacer un cálculo, ¿no? Y si hay cualquier ser humano que se mete a calcular cosas en la macroeconomía, lo más probable es que todo se vaya al tacho. Porque, ¿qué calcula Big Data? ¿Qué calcula Big Data? Big Data tiene la capacidad de tener millones y millones de informaciones sobre la producción, 10 siglos atrás, qué pasaba, ¿se entiende? Si hay movimientos sociales, si no hay movimientos sociales, si hay una epidemia, ¿se entiende? Toma todo en cuenta para decir hay que investir, no hay que investir. Ningún ser humano puede tomar en cuenta un millonésimo de eso. O sea, la macroeconomía, está clarísimo, hoy en día es una región, una dimensión de nuestro mundo que está dirigida por máquinas autónomas. que en una, no sé, un narcisismo humano se llaman máquinas de ayuda a la decisión, pero bueno, nos ayudan tanto que no le dejan nada que hacer al patrón, ¿verdad? O sea, es pura ayuda, ¿verdad? Bueno, esas máquinas por Big Data, Big Data, ¿se acuerdan? Como es como en el caso del divorcio, o sea, yo tomo un montón de datos y me recontracago en la materialidad de lo que yo hablo. A mí no me importa Pedrito que se divorcia. Yo por datos y por Big Data digo, dado los millones de personas que yo analicé, este va a ser esto. Pero yo de él no sé nada, al contrario, todo acto por Big Data, todo acto, entre comillas, toda decisión por Big Data, es una decisión donde si eso de lo cual yo hablo se hace presente en mi sistema, me rompe el sistema. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que, por ejemplo, cuando los grandes computadoras de Big Data del mercado de la banca europea están analizando el caso griego, si algo de la materialidad griega, ¿no? Una cabra, el panteón o un griego, aparecen, te cagan el sistema, ¿se entiende? Porque no tiene nada que hacer acá la cabra ni el griego. Y entonces, claro, de repente los griegos se enteran con sus cabras, sus estos como curas, qué sé yo, medio raros, ¿no? Toda esa gente que hay ahí, se enteran que ellos están para el carajo. Y dice, pero nosotros, no, mira, ustedes, acá cállense la boca porque ustedes están molestando al sistema, ¿no? O sea, el sistema Big Data, o sea, ustedes, acá, y ya que está todo perdido porque ya es muy tarde, yo sigo con esto, ¿no? No, iba a hacer, creo que quería hacer una pregunta, digo, por allá. No, te digo una cosa, sí, justo para terminar esto. Resulta que yo estaba presentando un libro que había sacado en Francia, ¿no? En la radio, y había un diputado de la derecha que justo intervenía antes que yo en las noticias, y después me piden la opinión. El diputado estaba diciendo que los griegos tenían mucha... Estaban portando muy mal, era diputado, ¿no? Estaban portando muy mal de no obedecer el diktat de la banca europea. Estaban portando muy mal. Entonces el tipo me pasa la palabra. Yo estaba presentando un libro sobre antipsiquiatría, o sea, nada que ver, ¿no? Bueno, y usted qué piensa, Benazaya. Y yo le digo, y yo la verdad le digo al diputado, estoy muy, muy sorprendido, le digo, porque usted es un diputado, usted lo eligió el pueblo y usted está diciendo que usted no sirve para nada. ¿Cómo? Dice. Y no, usted está diciendo que usted lo eligió el pueblo, pero el que decide es la banca mundial, que es una instancia no democráticamente elegida. ¿Y ustedes saben qué me contestó el tipo? Me dijo, el Fondo Monetario y la banca europea son las instancias que defienden la democracia. Yo le dije, mire, me parece que usted no está medicado hoy, ¿no? O sea, no le dije. Pero se entiende, o sea, todo lo que sea material es lo que molesta en el sistema. Espera, que había una pregunta ahí. Sí, lo sé, sí. Entonces, la respuesta de Macri a esa pregunta a un periodista que le lleva esa problemática es: no cuento con esa información en este momento. Claro. Te la debo, fue cuando me dijo te la debo. Claro. Entonces, ante eso que digo, no es una cosa etérea de la que estamos hablando, sino una cosa concreta que hoy nos gobierna. Él contestó realmente en coherencia con lo que él es. Él tuvo una contestación no hipócrita, ¿viste? Tuvo una contestación en coherencia con lo que él trabaja, ¿te das cuenta? O sea, que alguien se muera, bueno, de última, se entiende, yo hago una diferencia entre el platonismo y el Big Data, en el sentido que los dos son lo mismo, nada más que el platonismo no logra sus objetivos porque el Mujik se te muere de hambre, pelotudo, ¿te das cuenta? O porque Badiou puede decir que se cagan los muertos, pero solamente Badiou se cagan los muertos, ¿viste? Pero en Big Data, no. En Big Data realmente los cuerpos no cuentan más. Ahora, Miguel, ¿no hay trascendencia según una idea, como criticabas a Badiou, como criticas mismo el marxismo? No, el marxismo no. Bueno, a Badiou en este caso, y tampoco te parece que tenemos que lidiarnos con la máquina, más allá de que es una realidad, ver de qué manera volvemos al cuerpo. Mi pregunta es, ¿qué margen de acción encontrás hoy? Bueno, yo no soy un líder político, ¿viste? Yo hago mis prácticas, ¿viste? O sea, como militante, como investigador, ¿viste? O sea, yo no puedo decir síganme, compañero, ¿viste? O sea, yo te puedo decir más o menos lo que yo trato de hacer, lo que me parece interesante, ¿viste? O sea, nosotros a partir de un cierto momento, efectivamente, tratamos de ver en qué sectores de prácticas humanas empezábamos a encontrar la posibilidad de una inversión de la colonización, o sea, de que los cuerpos, para decirlo así, la vida, podía empezar a colonizar la máquina, ¿verdad? Y les repito, colonizar la máquina significa la lucha contra el neoliberalismo. La máquina es la materialización del neoliberalismo, ¿no? Eso se entiende, eso, ¿no? O sea, bueno. Entonces, nosotros encontramos dos sectores nada más, donde uno concreto y fuerte y el otro que más bien un deseo. ¿Se entiende? Entonces decimos, hay alguien acá, porque así se hace, por ejemplo, en biología, cuando vos querés encontrar una vacuna, ¿saben cómo se hace para encontrar una vacuna? Vos agarrás y mirás una población infectada, contaminada de cualquier cosa, ¿no? Y ves que hay tres pelotudos que se olvidaron de morirse. Entonces vos decís, ah, ¿qué le pasa al pelotudo? Bueno, así se trabaja cuando encuentran una vacuna, ¿no? O sea, se dice, ¿por qué este no se murió? Porque es distraído, qué sé yo, no sé, bueno. Entonces, bueno, nosotros decimos, ¿y dónde están los pelotudos? Acá estamos. Yo estoy consciente que estoy frente a una manga de pelotudos, lo cual me pone muy contento. Los primeros pelotudos que encontramos eran los artistas. No los divertidores de sociedad, los artistas, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque los artistas, ¿no? Y yo trabajamos hace ahora 4 años con un grupo de artistas, que es una compañía de teatro de Amiens, ¿no? Que hay también un artista plástico, hay una compositora de música electroacústica, o sea, no es solamente un metteur en scène, bueno, es un grupo compuesto de artistas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que nos fuimos dando cuenta es que los artistas eran los únicos que seguían haciendo las mismas boludeces que antes, incorporando la máquina. ¿Se entiende? O sea, que la máquina no desviaba el objetivo. La máquina modificaba la forma de hacer la cosa, pero que la máquina no coloniza cambiando el objetivo. Cambia la forma de hacer, cambia un montón de cosas, ¿entiendes? Entonces, nosotros, la primera constatación, digamos, ¿no? No es lo que yo digo que hay que hacer, yo digo la primera constatación, porque para actuar hay que ver dónde es posible actuar, ¿verdad? La primera constatación es que es desde el punto de vista de las márgenes artísticas y las prácticas artísticas que constatamos una primera práctica intensiva y muy fuerte de transgresión, de utilización transgresiva de la máquina. El segundo sector que encontramos es un sector existente hoy en día en muchos, muchos países del mundo, que es ese sector que ustedes, por supuesto, conocen bien, que es el sector de un compromiso político que se mezcla con transgresión, con arte, con creación de un nuevo imaginario, ¿verdad? Y que no está simplemente ordenado por el paradigma viejo político, ¿verdad? De intereses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que tienen que ver con una desidentificación, ¿verdad? O sea, son gente que en general luchan y buscan cosas, pero no dentro de una identificación muy clara, ¿verdad? Yo soy esto, vos sos aquello, ¿verdad? Una especie de multiplicidad en acto. Son los dos sectores donde uno puede ver hoy en día que comienza a haber de manera muy rápida, porque la revolución digital tiene 40 años. Comienza a ver la elaboración de un imaginario que puede oponerse a la desimaginarización, porque esa es la potencia del mundo digital neoliberal, que no es un imaginario que vos puedas contestar, es una desimaginarización de la vida, ¿verdad? Bueno, es eso. Entonces yo no digo qué hay que hacer, yo lo que te puedo decir, que lo que nosotros hacemos es que trabajamos entonces mucho en, por ejemplo, concretamente donde yo milito, que son las banlieues. Yo trabajo, milito desde que llegué a Francia hace 1000 años, con toda la inmigración, los clandestinos, el antifascismo, todo tipo de cosas. Es cierto que en esos sectores es muy interesante de ver cómo hay experiencias intensivas. Nadie puede hoy pensar en términos de hay que llegar a una relación de fuerza. No hay ninguna relación de fuerza posible. El momento que nos toca vivir, es por eso que el libro con Angelique lo llamamos Del compromiso en una época oscura, ¿verdad? Una época oscura está caracterizada no porque se apagó la lamparita, sino porque no hay ningún horizonte de superación, ¿verdad? Por ejemplo, en los años 70, vos estabas en Cana, te torturaban, te hacían repelota, pero era una época luminosa, ¿por qué? Porque, con razón o no, había un horizonte de superación. Las épocas son oscuras cuando de repente no aparece en el horizonte una posibilidad de superación. Entonces no se trabaja en la producción y en la defensa de la vida y de la justicia social, no se actúa de la misma manera en una época oscura que en una época luminosa. Entre otras cosas, el objetivo principal no es llegar a una relación de fuerzas, sino es la producción intensiva de lo que pueda permitir una relación de fuerza, ¿verdad? Eso no, repito, no es un manifiesto, no es una guía para la acción, es lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, ¿verdad? Yo no sé cómo estamos de tiempo, creo que tenía alguna actividad, pero digo, para alguna, acá vos querés acotar algo, en un rato. Sí, no, pero yo... Bueno, no sé, digo, si alguien más quiere intervenir, me parece que está bueno abrir el juego, ¿no? Es un chiste, yo no soy fascista. Hay una cosa conservadora. Una absolutamente conservadora. No sé si lo conoces a Jorge Rulli. Sí. Bueno. Yo soy de los amigos que está peleado con él. Bueno, él está peleado conmigo, yo con él no. Bueno, un poco nos pasó, un poco que muchos lo teníamos ahí en otra estima. Cuando Bergoglio llega a ser papa, nos dimos cuenta, digamos, como el otro costado que tenía Rulli, que era su cercanía con la iglesia. Y... Ah, sí, no. Bueno, en concreto, esto que vos decís, ¿no se riñe, digamos, un poco con la teoría de lo trans, digamos, del movimiento LGTBIQ, digamos, el culto de lo trans eterno y de la posibilidad de cualquier tipo de identidad corporal, sexual, si no se riñe, si no tiene que ver un poco con esto? Mira, por empezar, Rulli, estoy haciendo desde una toma de posición. No veo por qué Rulli lo pones ahí en el medio, porque no le gusta los trans. Exactamente, sostiene que es paralelo el fenómeno de por empezar, más allá de la neurosis que tenemos todos, Rulli es la primera persona que, volviendo del exilio, trajo a la Argentina la preocupación por la ecología, ¿verdad? Y Rulli es Rulli, y cada uno hace lo que tiene que hacer, y Rulli realmente hace lo que tenía que hacer en su vida y lo hace así, ¿no? O sea, bueno. Entonces, ahora, con respecto a los transexuales y a la teoría queer, más bien. Es transgénero y transgénico, ¿no? Sí. Hay una diferencia de pocas... Bueno, eso lo hace Rulli, Rulli hace el paralelo cercano. Yo no me permitiría hacer un paralelo así, ¿no? No, es absolutamente cierto que la teoría queer, ¿no? Es el ala de extrema izquierda de el todo es posible neoliberal, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que comprender que en la teoría queer, contrariamente a los transgénicos, bueno, no, contrariamente tampoco, ¿viste? O sea, existe una exploración de posibles, que es cierto que las compañeras que están en el movimiento queer están muy fascinadas por los posibles y que no les importa saber los no posibles. Pero yo pienso que ahí adentro queda un deseo muy fuerte de una exploración de los posibles en nombre de una emancipación, etc. Esta emancipación es tan podrida como las otras, porque es una emancipación que cae en la misma, en el mismo agujero de emanciparse de los cuerpos y qué sé yo. Entonces yo pienso que la teoría queer es una exploración de posibles que tiene la misma enfermedad de mis colegas de biología molecular, de estar fascinados por los posibles, ignorando que los posibles dependen de lo no posible. Todo posible depende de lo no posible, o sea, porque si todo es posible, nada es real, ¿verdad? Si todo es posible, todo es posible, nada es real. Y bueno, es efectivamente el proyecto neoliberal perfecto, nada de real, en el sentido de una materialidad, ¿eh?, va a venir a molestar los posibles macroeconómicos y técnicos científicos. Bueno, en ese sentido, yo no lo diría para nada con la bronca que lo dice Rulli, ¿no? Porque no siento bronca hacia el movimiento queer para nada, ¿verdad? Al contrario, pienso que es muy interesante, un montón de cosas. Pero por supuesto que no estoy de acuerdo para nada en el hecho de que no hay ningún tipo de anclaje que determine lo no posible. Ahora, la diferencia, que no me iría nunca ir a ver al Papa, es que yo pienso que los no posibles son funciones epocales vacías, no son nunca formas invariantes. En biología, las invariantes son funciones, ¿se entiende? No son que se ocupan, que son ocupadas, que toman formas diferentes en épocas diferentes. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? O sea, que no todo sea posible no quiere decir que haya cosas concretas que no pueden cambiar. Que los cambios están sometidos a una serie, a una combinatoria bastante restringida, de invariantes que no son invariantes de forma, son invariantes en el sentido de que hay ciertos funcionamientos que tienen formas muy diferentes, mismos contrarias, que determinan los límites. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, pónganle en antropología, ¿no? En ciertas tribus africanas, ciertos pueblos africanos, existen prácticas que para nosotros es un horror, de iniciación sexual de la parte de adultos a los jóvenes, a los chicos. Son casas donde los chicos son, bueno, tienen relaciones con adultos, felaciones, penetraciones, todo, ¿no? Chicos. Para nosotros eso es un horror total. Bueno, estas casas son casas que si vos haces ese acto afuera de la casa, te matan, ¿se entiende? Porque es una transgresión, ¿se entiende? O sea que esta cultura no es una barbarie, es una cultura. Entonces, ¿la invariante cuál es? La invariante es que en toda cultura tiene que haber limitaciones de los posibles, ¿no? O sea, que haya no posibles para que los posibles existan. Por eso el relativismo cultural es una mentira, porque no es cierto que todo sea relativo. No, no es cierto. Hay invariantes estructurantes. Ahora, esas invariantes estructurantes, no, doy este ejemplo porque es un ejemplo enorme, ¿verdad? Las variantes estructurantes no es que hacen, no es que haya una forma que no debe cambiar, ¿se entiende? Es ahí la diferencia seguramente profunda con la posición de Rulli. No es que algo no pueda cambiar, es que no todo puede cambiar de cualquier manera y sobre todo no todo puede cambiar siguiendo una exigencia externa. ¿Se entiende? Los cambios, que son cambios orgánicos, pueden cambiar todo, pero que el cambio debe ser endógeno al sistema, ¿Se entiende la diferencia? O sea, no hay un límite. Yo no puedo decir el límite es, como lo decía la antropología clásica, el incesto y la antropofagia. Para nada, para nada. Cuando trabajé con Daniel Mermé, ¿no? Que hacíamos entrevistas, que íbamos, viajábamos, qué sé yo, vimos en Indonesia antropófagos. Pero estos antropófagos no se comían a cualquiera, sobre todo a nosotros, no nos masticaron, ¿no? Estos antropófagos tenían todo un ritual que deshumanizaba al que se iban a morfar y se lo morfaban dentro de cierto... ¿Se entiende? O sea que lo que trato de explicar es que no hay ninguna forma cultural que sea invariante. La invariante es que toda forma puede cambiar, primero, en interioridad, o sea, no es que de afuera viene el cambio, que es el caso del neoliberalismo, ¿verdad? Que todo puede cambiar, pero que todo cambio siempre está posibilitado por los no posibles. La tecnociencia dominante y el neoliberalismo pretenden que todo puede cambiar, sin ningún tipo de regulación orgánica. Las compañeras queer están fascinadas por eso. Bueno, ellas harán su experiencia y encontrarán los límites y no hay ninguna razón para ser comisario político. Y Miguel, pensaba en esto, que una de las angustias específicas de esta época es esta especie de permanente llamado a la adaptación, digamos. Porque sí, claro, como todo es posible, si hay algo que vos no podés es porque vos sos un salame, digamos. ¿No? Como un contraefecto es el de la culpabilización individual. Absolutamente. Claro, porque el hombre posmoderno o hipermoderno, como diría Foucault, ese hombre de las competencias, si nosotros tratamos de ver a qué se parece, ¿no? Si tratamos de hacer un scan, ¿no? Ver qué se parece, el hombre hipermoderno es un ser humano que sería una cantidad de energía amorfa que puede entrar en cualquier molde exterior, ¿se entiende? O sea, es la época del exoesqueleto, para decirlo así, ¿no? Todo endoesqueleto tiene que disolverse, es una metáfora, ¿no? Entonces, efectivamente, fitness, ¿no? La consigna fitness, hay que adaptarse, es la consigna de olvídate, traicionate, aplastá toda afinidad electiva, aplastá toda fidelidad con lo que venga, rompé todo lazo con vos, con tu familia, con el medio, y sé una masa de energía, lamentablemente la palabra es libre, no lamentablemente, sé una masa de energía libre que puede entrar en cualquier molde y así sobrevivirás. ¿Entiendes? Es el proyecto reaccionario. Entonces, por supuesto, es cierto que la palabra conservador es una verdad, cierto que nosotros sí, en ese sentido, somos conservadores, pero no conservadores de ciertas formas, ¿se entiende? Resulta que hay en Francia sistemáticamente hay religiosos musulmanes, por ejemplo, que dicen que está muy bien lo que yo digo, ¿no? Y yo les digo, bueno, ¿por qué está muy bien lo que yo digo? Bueno, porque lo que pasa es que el hombre no debe decidir, el hombre, el que decide es Alá, ¿verdad? Y hace un mes estaba en Milán, me había invitado el presidente de la región, que es de izquierda, y para hablar de un libro que salió en Italia, qué sé yo, bueno. Y el obispo de Milán dijo, a ustedes invitan a Benazayac, entonces nosotros vamos a invitar, y qué sé yo, porque hay un libro que hizo mucho bombo ahí, bueno. Entonces yo me encontré un sábado, un viernes a la noche, lo cual era con el obispo, ¿no? Y un montón de chupasirios. Y era jodido porque aparte era Shabbat, ¿no? Y yo estaba con todos los goy ahí. Y entonces resulta que el tipo, cuando yo termino de explicar mi libro, El cerebro aumentado del hombre disminuido, por supuesto, dicen, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y yo le dije, bueno, miren, el problema es que lo incambiable no es ninguna práctica. Lo incambiable es que hay de no cambiable. En toda práctica hay no cambiable. ¿Se entiende? Pero lo incambiable no es que no podés abortar, que no podés divorciarte, ¿se dan cuenta? Que lo que Dios unió no se desune, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con los aliados que se presentan, ¿no? Porque resulta que la verdad es que como uno habla de hay incambiables, está hablando simplemente de las condiciones epistemológicas y, entre comillas, ontológicas de todo cambio. No está hablando de lo que no debe cambiar. Pero es complicado porque ven, por ejemplo, en el mundo de la información, si el nieto le dice al abuelo, abuelito, decime qué sabes de la sexualidad de los pajaritos. Entonces el abuelo dice, bueno, y se pone a hablar tres pavadas y le explica. Bueno, la situación de transmisión es una situación estructurada por lazos sutiles, ¿verdad?, que no son solamente información. Si el abuelo, medio choto, agarra y dice, la sexualidad de pajaritos, veamos juntos en internet. Con lo cual, todo el proceso de vida se vuelve envejeciste al pedo. ¿Se entiende? Entonces, claro, es muy complicado porque nosotros decimos, ojo, estamos por una educación basada en la transmisión. Pero eso no quiere decir que nosotros queremos que haya un respeto sumiso. ¿Se entiende? Decimos que hay una transmisión y la transmisión, ¿se entiende? O sea que es complicado, pero por más complicado que sea, yo pienso que para resistir a la destrucción de la vida y del mundo de la parte del neoliberalismo, no hay otra. No hay otra que construir ese tipo de espacios y ese tipo de prácticas, tratando de no tener aliados desagradables, ¿verdad? Disculpadme, sí. No, en estos ámbitos que se habla, ¿no?, de la transhumanidad y de ser inmortal y no sé qué, y teniendo en cuenta, ¿no?, como las formas de capitalismo digital, de que yo, por ejemplo, genero un algoritmo que hace cambiar algo y se convierte en una aplicación, eso genera dinero y funciona solo si quiere, y siendo inmortal, o sea, ¿no se discute también qué sentido tiene tener propiedad o qué, vas a ser inmortal para acumular más dinero? Digo, infinitamente, el infinito del dinero, y con eso, ¿qué? Si hay otro que también genera infinito dinero. Sí. Y eso existe hoy, digamos, que hay es tanto también la brecha entre uno y otro que uno parece infinito al otro que... Sí, lo que pasa es que es muy complicado para mí hablar de eso con los colegas, porque ellos hablan seriamente de algo que para mí, a veces yo me creo que estoy en las urgencias de psiquiatría, ¿viste? O sea, ellos, por ejemplo... hablan concretamente de el derecho de morir en una sociedad transhumanista, ¿verdad? Posthumanista. Entonces, bueno, ustedes pueden ver eso porque está en YouTube, ¿no? Está esa discusión. Están en esa sociedad. Ellos dicen, como ese es el objetivo inevitable, ¿qué va a pasar si alguien quiere morir? Bueno, yo me acuerdo que mi primera reacción fue decir, esto me siento muy joven porque me siento como cuando hacía las urgencias psiquiátricas, ¿no? A alguien que está diciendo yo quiero tener derecho a morir, digo, y esto aparte es muy interesante porque hace que el África se transforme en un continente privilegiado donde la gente se puede morir, aparte se mueren, se mueren todos, se van muriendo jóvenes, ¿no? O sea que realmente, bueno, entonces yo los puedo cargar, los puedo hacer todo lo que quiera, pero es un poco complicado porque vos estás hablando con gente, ahora en junio creo que es, o fin de mayo, hay un nuevo encuentro internacional de esto, donde yo soy el huevón que viene a decir se morimos, ¿no? Bueno, es muy complicado porque lo que pasa es que de un punto de vista de la lógica ya, ni siquiera de la biología, no morirse no quiere decir nada. Claro. Pero en ese mundo que se imaginan, digo, sigue existiendo la propiedad, sigue la producción, o sea, producen. Mira, para que te des una idea, para que te des una idea de... Esa es la muerte, ¿no? Como pregunta, pero no. ¿Cómo es una rutina de un inmortal enchufado a una máquina? Y se aburre, ¿viste? Se aburre. La propiedad sí. Lo que yo decía antes. Para que un solo pelotudo viva 400 años, te imaginás que se va a comer la mitad de África, porque para que un boludo viva 400 años, ¿te das cuenta? O sea que a la vez hay que ver que en el proyecto posthumanista, qué sé yo, si todo es posible, es no para todo el mundo. O sea, que te estoy contestando. Claro, hay una jerarquía. La propiedad es fundamental. O sea que si realmente mismo el proyecto soft de todos los colegas, que es que se viva 400 años, y bueno, si se vive 400 años hay que decir que algunos rodeados de muros y ametralladoras van a vivir 400 años. Porque vos te imaginás que es un proyecto donde si todo es posible no es para todo el mundo. Bueno, lo que te puedo contestar es que lo que yo empecé a avanzar, porque te piden artículos y qué sé yo, para el próximo encuentro, es que efectivamente lo que yo puedo decir, porque a veces no es cuestión, yo puedo hacer chistes, pero la cuestión hay que decir cosas como biólogo, ¿viste? Entonces, bueno, lo que yo puedo decir es que efectivamente lo que sí podemos constatar es que hay una especie de ecuación entre la intensividad de la vida y la extensividad. ¿Se entiende? O sea que, para decirlo en una imagen, ¿no? O sea, ustedes se dieron cuenta que no hay más la Boesía, o sea, un tipo que a los 15 años escribe una obra genial y qué sé yo, no hay más Goethe, o sea, medio los genios que a los 15 años habían escrito todo y que a los 45 se morían, ¿no? Entonces parece haber, yo acá no hablo, esto sería una especie de ilustración, no es lo biológico, ¿no? Parece ser que hay una ecuación entre intensividad y extensividad que hace que más tiempo hay, menos intensamente se vive ese tiempo. ¿Se entiende? Claro, si ya sé que voy a morir mañana, me reviento. No, capaz que sí, capaz que no, todo depende de alguno. Pero lo que es seguro es que la finitud, o sea, el límite, es una función fundamental para el desarrollo de la potencia. Más esta cuestión de la finitud se distiende, hay un problema de una ecuación con la potencia, efectivamente. Bueno, es un detalle. Lo importante es que toda esta gente no son psiquiatrizados, escapados del hospital, son los que tienen la sartén por el mango y que están pensando la desregulación a tal punto, y yo repito, no son badiúes o Lysenko platónicos que dicen me cago en el cuerpo. Son científicos que están modificando los cuerpos, colonizándolos con máquinas sin finitud. Eso, no sé si ustedes entienden eso, eso es la colonización fundamental, ¿verdad? Bueno, tenemos que redondear. Y bueno, y gracias a Miguel, bueno, y gracias a la tribu. Ay, no, ¿tenés alguna actividad más? Digo, si querés comentar lo de Mu. Sí, yo voy a comer una pizza después. No, pero aparte... Hay que hacer una vaquita, hablando de Mu. Sí, no tengo... el lunes los invito a un lugar donde yo trabajo mucho con ellos, que me parece muy interesante, que es la Mu, ¿no? La vaca, en Hipólito Yrigoyen. Vamos a desarrollar un poco más estos temas del compromiso, cómo actuar en complejidad y ese tipo de cosas. Digo, para que siga también. Venir a las 18 horas en Hipólito Yrigoyen, en 1400, creo que es. Eso. Eso. Bueno, y si no, Dios los bendiga. Gracias.